escribe. Escribe lo que ves, escribe lo que has visto. Esto no es un asunto de vas a recordar, ahora te voy a hacer recordar, o te voy a enseñar, te voy a inspirar. No, aquí tú estás viendo cosas y yo te estoy diciendo cosas. Esas cosas que yo te digo, esas cosas que yo te he permitido ver, escríbelas. Conocemos del apóstol Juan el discípulo amado. Incluso el mismo apóstol Juan, cuando se refiere a él en el libro de Juan, dice: y el discípulo al cual Jesús amaba. Si algo podemos decir que Juan sintió, fue el amor y el perdón de parte de Jesús. El amor y el perdón de parte de Dios. Conocemos de Juan que tanto a él como a su hermano le llamaban Boanerges, los hijos del trueno. Y conocemos de ellos que eran personas agresivas. Y no solamente ellos, si recordamos la historia cuando la mamá de Juan y Jacobo se atrevió, porque esa es la palabra, se atrevió a decirle a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. De ahí podemos ver ya de dónde salía ese espíritu agresivo, ese espíritu impetuoso que tenían estos muchachos. La mamá no era fácil. La mamá fue directamente a donde Jesús, sabiendo que habían 10 hombres más cerca de Jesús, y decirle frente a esos hombres: Jesús, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ese mismo espíritu que tenía la mamá, tenían los muchachos. Eran agresivos. Eran de armas tomar. Eran personas que cuando se sintieron ofendidos, porque no fueron recibidos, sobre todo porque Jesús no fue recibido, fueron con un espíritu equivocado a preguntarle a Jesús, con el mismo espíritu que tenía la mamá cuando le dijo: yo quiero a los muchachos míos de un lado y de otro. Con ese espíritu vinieron estos muchachos y le dieron a Jesús: Señor, tú nos das permiso para orar y quemar esta ciudad. Y Jesús le dice: mis hijos, ustedes no saben qué espíritu los está ahora mismo conduciendo. Eso no viene de mí. Yo no vine aquí a quemar a nadie. Yo no vine aquí a demostrar la ira. Yo vine a otra cosa. Hay que cambiar. Y cuando vemos al apóstol Juan en las tres epístolas pequeñas que están antecediendo al libro de Judas y al libro de Apocalipsis, vemos a un hombre cambiado. Vemos a un hombre que el dolor, la persecución, las luchas, pero más que nada, el haber conocido a Jesús, le cambió. Y no fue un cambio rápido, porque recordemos lo que ya hemos dicho. Si aún en la presencia de Jesús, si aún andando con Jesús, él y su hermano se sentían con el derecho de preguntarle a Jesús: Señor, mira cómo esta gente nos rechazaron. Danos el permiso de orar para que caiga fuego. Porque ya ellos habían sanado gente, y ellos habían resucitado muertos, y ellos habían visto el poder que Jesús había puesto sobre ellos para predicar la palabra. No para quemar a nadie, para sanar, para llevar vida, tanto física como espiritual. Y digo física como espiritual porque primero Jesús sanaba, primero Jesús le daba a las personas la oportunidad de que la enfermedad no les impidiera recibir la palabra. A veces a nosotros se nos olvida eso. Por eso le permitió a los discípulos, por eso les dijo, vayan y sanen. Y les dio la potestad de poder hacerlo, de llevar sanidad, para que cuando se le presentara la palabra, cuando le presentaran el reino de Dios que se había acercado a ellos, la pudieran recibir. Porque con problemas en sus cuerpos, con problemas en sus vidas, esos obstáculos no iban a permitir que la palabra de Dios llegara a ellos limpia. Y los que han escuchado antes otras intervenciones que me ha tocado cuando nuestro hermano Donaldo no puede llevar el estudio, recuerdan una historia que voy a repetir porque veo nombres nuevos que incluso lo estoy viendo hoy por primera vez. Y esa historia es de un pastor y otro de los ancianos que aquí en los Estados Unidos tenía una campaña. Los que la conocen la van a recordar. Y los que no, como estoy diciendo, los que son nuevos van a entender a qué me refiero con llevarle primero sanidad al cuerpo. Y es algo que debemos de tener porque así hizo Jesús. Así mandó a sus discípulos y así nos manda a nosotros. Y en esta campaña que estaba pasando aquí en las Carolinas, este pastor, y estoy diciéndolo porque el mismo pastor lo contó, me lo contó a mí personalmente junto con mi esposa, y nos decía, estamos llevando los volantes, la promoción de las campañas, y fuimos por una zona donde había pasado recientemente un tornado. Yo vengo de una isla donde estamos en medio de la ruta de los ciclones. Y conozco desde pequeño lo que es un ciclón. Cuando veo la furia del agua y del viento, viajando a unos 150 millas por hora, 200 y algo de kilómetros por hora, conozco la fuerza de lo que eso significa y conozco el nivel de destrucción. Pero después de venir a vivir acá en los Estados Unidos, en la zona donde vivimos no es tan proclive, no tiene esa facilidad, no tiene esa tendencia de que pasen muchos ciclones. Sin embargo, tornados. Sin embargo, vivimos un tiempo en Tennessee y supimos lo que es la furia de un tornado. Y la furia de un tornado no se le asemeja a la furia de un ciclón. El ciclón es fuerte, pero jamás como un tornado. La fuerza destructora de un tornado que viene, en la mayoría de los casos, a 300 millas por hora, no tiene una descripción fácil para mí. Vivimos y estuvimos en medio de uno y sabemos podemos decir que Dios nos cuidó. Esta es mi esposa, que no me deja mentir, que agarrándola temblaba en mis brazos, porque nunca habíamos vivido la furia de un tornado. Y este pastor al que estoy mencionando en esta historia, hice este paréntesis para hablar de la furia del tornado, estaba en una zona que había sido destrozada por un tornado y estaban llevando volantes para la campaña evangelística que tenían las próximas semanas en su iglesia. Y vieron a una señora que estaba con ellos, que estaba arreglando cosas ahí en su casa destruida por el tornado. Y cuando le dan el volante, la señora mira el volante, los mira a ellos que vienen un sábado en la tarde después de haber ido a la iglesia, todavía con su traje, saco, corbata, camisa, pantalón, zapatos de vestir, todo bien arreglado. Y los mira de arriba abajo a los dos hermanos. Y le hace la siguiente pregunta: ¿dónde están sus pantalones cortos? ¿Dónde están sus camisas de trabajo? ¿Por qué me están presentando esto? Y en vez de presentarme esto, se ponen a ayudarme, que me acaban de destruir la casa, este tornado. No me hablen de campaña evangelística cuando yo tengo mi casa en el suelo. Y hermanos, cuando hablo en el suelo, aquellos que han visto fotos de tornado o han estado cerca de donde un tornado ha sido motivo de destrucción, saben que cuando el tornado pasa, no queda pared parada. Las casas quedan en el suelo, con muy contadas excepciones. Para predicar tenemos primero que llevar salud. No podemos venir, y Jesús no hacía eso. No podemos venir a predicarle a una persona y a rellenarlo de la palabra de Dios, de profecía, de las desgracias que están aconteciendo en el mundo, cuando ya esa persona está viviendo una desgracia. Y sus ojos, sus oídos, su vida entera está oculta detrás de una desgracia y necesita primero salir de ese hoyo para poder escuchar la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios. Lamentablemente, Juan y Jacobo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿podemos quemar esta ciudad?, habían malinterpretado el poder que Dios había puesto en sus manos. Malinterpretamos nosotros el poder y el deber y el mandato que Dios nos ha dado de llevar su palabra a los demás. Y hermanos, la palabra de Dios es integral. No podemos decir, yo lo que sé hablar es de profecía, cuando la persona tiene un problema en su cuerpo. Ah, bueno, déjame buscarte a otra persona, y en lo que se busca esa otra persona se muere la persona porque estaba enferma. Y usted, que quizás debió de haber aprendido hidroterapia, remedios naturales, permitir sanidad de esa persona y hacer todo el esfuerzo y en oración llevarle salud de esa persona hasta donde Dios se lo permita. No quiere decir que usted lo va a sanar y lo va quizás a evitar la muerte. Eso solamente si Dios lo permite. Eso es solamente si está en la voluntad de Dios. Pero usted hizo su parte. Y aún sus familiares van a entender que usted amó a esa persona. No que la quería meter en su religión. Porque cuando nosotros vamos solamente hablándole a la persona de lo que nosotros entendemos y cómo lo entendemos, muchos lo que quieren decir es, tú lo que quieres es que yo le dé el dinero mío al pastor tuyo. Y sabemos, porque yo sé de personas en este grupo, porque me lo han dicho de manera personal a mí, personas que están ahora conectadas, Que hay mucha gente que cuando le presentamos el Evangelio nos dicen, yo no quiero cambiar de religión porque ya yo tengo mi religión. Y tú lo que quieres es que yo dé mi diezmo y mi ofrenda para ti, para la gente tuya. Llevemos primero el mensaje como lo hizo Cristo. Y recordemos el poder que tenemos en nuestras manos, dado por Dios, para ser de bendición a otros. No vayamos con nuestros sacos y corbatas, con nuestros vestidos bonitos, a llevar la palabra de Dios, cuando esa persona necesita ver la palabra de Dios en su vida, a través de nuestras manos, ayudándole. Sea en salud, sea en construcción, sea en lo que esa persona necesite, sea recorriéndole la basura, sea dándole un plato de comida, sea de la manera que sea, necesitan ver el Evangelio en acción antes que en palabras. De este apóstol Juan estamos hablando en esta mañana. Y quisiera que me acompañaran, por favor, como dije al principio, en el capítulo 56 del libro Hechos de los Apóstoles. Aquellos que lo tienen, la versión que tengo es la página 398, capítulo 56 de Hechos de los Apóstoles, página 398, o quizás puede ser que tengan la página 458. Y el párrafo dice, comienza diciendo, la historia de Juan nos proporciona una noble ilustración. Y ahí leímos. No es un párrafo que tiene subtítulos, como pasa en Eventos de los Últimos Días. En este libro son párrafos directos. Y dice de la manera siguiente, página 458 del libro Hechos de los Apóstoles, posiblemente también la página 398, dependiendo de la versión que tengan. Dice, la historia de Juan nos proporciona una notable ilustración de cómo Dios puede usar a los obreros de edad. Recordemos que Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, ya era un hombre sobre los 90 años. Y a esa edad entendió Dios, ahora puedo darte este mensaje. Y ahora tú estás preparado para recibirlo y dárselo a otros. Pero yo estoy en una isla desierta. Ahora puedes recibir el mensaje y dárselo a otros. Pero ya yo soy un viejito de 90 y pico de años. Ahora puedes recibir el mensaje y dárselo al mundo. Cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, muchos le consideraban incapaz de continuar en el servicio. Y como una caña vieja y quebrada, propensa a caer en cualquier momento. Pero el Señor juzgó conveniente usarle todavía. Aunque alejado de las escenas de su trabajo anterior, no dejó de ser un testigo de la verdad. Aún en Patmos se hizo de amigos y conversos. Su mensaje era de gozo, pues proclamaba un Salvador resucitado que desde lo alto estaba intercediendo por su pueblo hasta que regresase para llevarlo consigo. Quisiera hacer una pausa ahí porque me llamó la atención lo que acabamos de leer. Su mensaje era de gozo, pues proclamaba un Salvador resucitado. Hermanos, ¿cómo es nuestro mensaje? ¿De miedo? ¿De un arrepentimiento miedoso? ¿O de un Salvador que está intercediendo por nosotros y que viene pronto a buscarnos? No que se va a desbaratar el mundo a pedazos y que van a comenzar a perseguir a los que acepten a Dios. Eso es verdad. Nos van a perseguir. Algunos de nosotros quizás hasta nos maten. Y quizás antes de que nos maten nos torturen. Eso es cierto. Olvidémonos de que podamos ser necesariamente librados. Eso depende de Dios. Si Dios quiere que yo sea librado, lo seré. Si Dios quiere que yo pase por eso, pasaré. Porque yo no voy a evitar lo que Dios permita en mí. Ahora, yo voy a estar solamente pensando en eso. Si yo lo que voy a estar pensando es cuando me partan un pie, cuando me partan una, o me decapiten o cosas así, oye, yo no voy a hacer lo que yo voy a necesitar hacer de parte de Dios hacia los demás. Y si yo lo que le voy a decir a la gente, mira, tú lo que vas a estar pasando problemas, viene esto, arrepiéntete, porque si no te va a caer a ti esto. Esa gente se va a meter en miedo primeramente. Y entonces, ¿dónde quedó mi mensaje de gozo? ¿Y qué tiene que ver el gozo con hablarle de sangre y de hablarle de desgracias cuando ya están viviendo desgracias? Cuando ya están viviendo, como le decía yo ayer a mi familia en el culto que tuvimos, si no me equivoco, en la noche, que yo no recuerdo, exceptuando en la historia de la época de los romanos, del tiempo de los imperios, perdón, de los emperadores en el tiempo de los romanos. Yo no recuerdo una época donde habían tantos presidentes, líderes, empresarios, llámese líderes en todo sentido, fuera empresario, fuera presidente, fuera pastor, fuera dirigente de iglesia, fuera lo que sea, empresarios locos, como estamos viviendo ahora. Yo no recuerdo en la historia, en lo que yo he leído, tantos locos juntos, en todo ámbito. Reyes locos, presidentes locos, empresarios locos, pastores locos, demasiado gente loca. En puestos de dirección. Entonces, ¿qué le va usted a decir a una gente? Mira, estamos llenos de locos ahora. No, ese no es el punto. Si nuestro mensaje es un mensaje de alivio, de gozo, de esperanza, ya ellos están viviendo su locura, ya ellos están viviendo su dolor, y ellos conocen los problemas, conocen el dolor, necesitan esperanza. Y eso llevaba a Juan. Su mensaje era de gozo. En una isla desierta, con las pocas personas que estaban ahí, posiblemente presos igual que él, él estaba llevando esperanza a esos presos. O a esas personas que en esa isla desierta estaban quizás atendiendo a presos, o estaban ahí desterrados igual que él, o estaban ahí quizás viviendo porque les tocó. Pero ahí le estaba dando él un mensaje de esperanza. Después que Juan había envejecido en el servicio de su Señor, recibió más comunicaciones del cielo de las que había recibido durante todos los años anteriores de su vida. Para Dios no hay edad. Puede usar a un niño como Samuel para hablarle a un envejeciente de 90 años como Elí. O puede usar a un envejeciente de 90 y tantos años como Juan para hablarle al mundo entero como lo hizo a través de la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Próximo párrafo. La más tierna consideración debe abrigarse hacia aquellos cuyos intereses durante toda la vida estuvieron ligados a la obra de Dios. Esos obreros ancianos han permanecido fieles en medio de tormentas y pruebas. Pueden tener achaques, pero aún poseen talentos que los hacen aptos para ocupar su lugar en la causa de Dios. Aunque gastados e imposibilitados de llevar las pesadas cargas que los más jóvenes pueden y deben llevar, y sé que en este grupo hay muchos jóvenes ahora mismo, Porque esos nombres, sea que son de muchos jóvenes, esos nombres nuevos que estoy viendo, sea que son de muchos jóvenes. Esos jóvenes pueden y deben llevar el consejo que pueden dar. Es del más alto valor. Pueden haber cometido equivocaciones, pero de sus fracasos aprendieron a evitar errores y peligros. Y no serán, por lo tanto, competentes para dar sabios consejos. Sufrieron pruebas y dificultades, y aun cuando perdieron parte de su vigor, el Señor no los pone a un lado. Les da gracia especial y sabiduría. Los que sirvieron a su maestro cuando el trabajo era duro, soportaron pobreza y se mantuvieron fieles cuando solamente unos pocos estaban de parte de la verdad. Estos deben ser honrados y respetados. El Señor desea que los obreros más jóvenes logren sabiduría, fuerza y madurez por su asociación con esos hombres fieles. Recuerdo cuando corportaba que una de las cosas que más se hacen en el colportaje es poner a un colportor de experiencia con un colportor novato para que ambos se ayuden. La fuerza de la juventud con la sabiduría de la experiencia. Dios no quiere iglesias de jóvenes e iglesias de adultos. Dios quiere seres humanos unidos, potencializando los unos y los otros lo que Dios les está dando. Los jóvenes con su fuerza, los adultos, los envejecientes, con la sabiduría adquirida de los errores y los años. Cuando el joven va caminando y el adulto le dice, por ahí no, yo pasé y fue difícil. Por ahí no, yo pasé equivocadamente. Y con amor conducir al joven y el joven recibir esa instrucción. Y no decirle, tú te equivocaste porque tú no supiste caminar. Yo voy a caminar diferente a ti. No. Escuchen. Escucha. Escucha la voz de quien pasó por ahí. Porque como dice la palabra de Dios, lo que fue, será. Y lo que ha de ser, ya fue hecho. Saltamos un párrafo y vamos ahora al que dice en la experiencia. En la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. A menudo los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. En momentos tales, recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Yo voy a leer esas dos oraciones otra vez. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides, hace que sus problemas, hace que sus trucos, hace que sus engaños, hace que sus cosas, esas cosas que están haciendo que la vida a nosotros se nos ponga de cuadritos, que esas cosas malas con las cuales ellos conspiraron para hacernos daño, esas cosas terribles que nos duelen, que esas cosas obren para bien. a aquellos que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. Como dijo Job en el capítulo 1 y el capítulo 2, ninguno de nosotros, por más ardides, por más pruebas que hayamos pasado en el pasado, yo me atrevo a decir que ha pasado por lo que pasó Job. Y no poco a poco. Se lo hicieron saborear de un sopetón, de golpe, golpe y porrazo. Y todavía no se había recuperado de un golpe cuando venía el otro, ¡pam! Y le destrozaban la familia. Le destrozaron los bienes que tenía. Le destrozaron sus casas. Le destrozaron los animales, sus pertenencias. Le mataron los empleados. Le mataron los hijos. Y en medio de todos esos ardides satánicos, mantuvo su fe y su lealtad a Dios, diciendo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y antes de mencionar esas palabras, dice la palabra de Dios que postrándose adoró a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos las pruebas en nuestra carne? Sobre todo cuando son pruebas, no por nuestros errores, porque esos son resultados, no son pruebas, son resultados. Me equivoqué, me lastimé. Y pongo el caso mío. La mayoría conoce que yo perdí el dedo pulgar de la mano izquierda. Pero eso no fue una prueba. Eso fue una desobediencia mía. A mí se me dijo: agarra los troncos por abajo, por los lados. No le pongas la mano arriba. El tronco se agarra por los lados. ¿Yo lo sabía? Sí. ¿Lo hice? No. ¿Perdí el dedo cuando bajó la cuchilla? Sí. ¿Fue una prueba de parte de Dios? No. Fue mi desobediencia. Ahora, cuando Dios permite la prueba, es el momento mío de quejarme y decirle: Señor, mira, por estar haciendo las cosas para ti, me están atacando, no me dan trabajo en sábado. Mi familia no quiere saber de mí. Mis hijos, ahora que yo soy una persona espiritual, me ven como un... a ver qué palabra puedo utilizar que no ofenda. Me ven como un ser raro. Me ven como una persona extraña. Me ven como una persona fanática. Mis hijos se han apartado de mí porque te estoy siguiendo a ti. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo te soy fiel. Hermanos, ese es el momento. Y estoy hablando mis palabras, a pesar de que no puedo decirlo de mis hijos, de la manera que lo estoy diciendo. Pero estoy hablando mis palabras en lo otro. Te soy fiel y está pasando esto, está pasando esto. Y comienzo ahí a quejarme, como se quejó Asaf en el Salmo 73. Pero de Asaf no dijo Dios lo que dijo de Job. Y eso espera Job de nosotros, eso espera Dios de nosotros, la actitud de Job, no la actitud de Asaf. Y él entiende la actitud de Asaf, porque él sabe lo que duele todo esto aquí abajo. Él sabe los problemas. Pero si nos quedamos solamente como Asaf, al principio del Salmo 73, porque después lo entendió. Cuando entró en el santuario, vio el fin de todos aquellos que le hacían mal. Vio el fin de todos aquellos que estaban con los ardides haciéndole la vida imposible. Y adoró a Dios. Y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Adoró a Dios. De la misma manera, se quejó. Ojalá no duremos mucho quejándonos nosotros. Job no se quejó. Llegó un momento que se quejó cuando ya, oye, los amigos comenzaron a meterle el cuchillo en la herida. Y llegó un momento que rebotó, respondió. Y fue cuando Dios le dijo entonces en los capítulos 38, 39, 40 y parte del 41. Yo voy a decirlo con mis palabras. Una sola palabra Dios le dijo a Job cuando le dijo todo lo que le dijo. Aguante. Porque yo sé que usted puede aguantar. Suena duro. Pues yo lo traduje en mis palabras. Una sola palabra. Aguante. Y eso nos dice Dios a nosotros. Aguante. Soporte. Yo sé que duele. Yo sé que las pruebas, yo sé que los problemas que vienen por serme fiel, porque el problema de Job fue ese. Serle fiel a Dios. Y por eso le permitió la prueba, para que Satanás supiera que había fieles en la tierra. No por riquezas, sino por lealtad y amor a Dios. Y eso espera Dios de todos nosotros. Dice en la mitad del párrafo, a menudo los obreros evangélicos, voy a decirlo de otra manera, a menudo nosotros, los que realizamos el trabajo de Dios en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. En momentos tales, recordemos. La palabra acá dice recuerden. Yo voy a decirlo ya usándolo para nosotros. Recordemos que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción. Y oigan esto y pónganlo en cañuelas, en un cuadro en su casa. La experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Dios entendía que nosotros necesitábamos pasar por esa prueba de la misma manera que pasó el apóstol Juan, de la misma manera que pasó Job, de la misma manera que pasó Jeremías, de la misma manera que pasó Isaías. Y si comienzan a leer ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, van a ver todas las vicisitudes que pasan los hijos de Dios. Pero eso no es razón para perder el gozo de la salvación. Si leen el capítulo 6 de 2 de Corintios, donde habla de lo que le pasa a los que son hijos de Dios cuando hablan mal de ellos siendo mentira, cuando dicen que no tienen nada poseyéndolo todo, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón lo tenemos todo, pero tenemos que llegar a esa conclusión por una relación especial entre Él y yo. Entre Él y tú. Así Dios acerca a sus hijos a sí mismo, para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. No en su sabiduría, no en su educación, no en sus recursos, en Dios. Así los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió, sus poderes. Dios nos está concediendo, miren la palabra acá, como lo mencionamos hace un rato cuando estábamos hablando de Juan y Jacobo. Les concedió poderes, no para pedir quemar la ciudad porque no le aceptaron la palabra. Les concedió poderes para servir, para que conozcan la verdad. No para matarlos, no para hacerles daño. Todo por el contrario, para ser de bendición. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job, de quien estábamos hablando hace un momento, fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos. Pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar. Y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas y apedreado. Y finalmente muerto. Porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿y nosotros? ¿Vamos a estar comiendo manjares delicados por predicar la palabra de Dios? Va a haber momentos que sí. ¿Vamos a estar solamente de hoteles en hoteles por predicar la palabra de Dios? Hay momentos que puede pasar. ¿Vamos a estar solamente en saco y corbata predicando la palabra de Dios, en vestidos bonitos, bien arreglados, con peinados de salón de belleza, a nuestras damas cuando han de predicar la palabra de Dios, con zapatos elegantes, tacones, etcétera? A veces sí. Pero hermanos, como dijo Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a nuestro maestro persiguieron, si nuestro maestro pasó vicisitudes, preparémonos nosotros también para pasar esos problemas. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Leo esa oración de nuevo. Es obra de la fe confiar en Dios, no en nosotros, no en nuestra experiencia, no en nuestra sabiduría, no en nuestra educación, no en nuestros recursos, en Dios, en la hora más oscura, y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón, que el capitán del barco es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. La Deidad está a una trabajando con nosotros. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Jesús no presentó a sus seguidores la esperanza de alcanzar gloria y riquezas terrenas, ni de vivir una vida libre de pruebas. Al contrario, los llamó a seguirle en el camino de la abnegación y el vituperio. El que vino para redimir al mundo fue resistido por las fuerzas unidas del mal. Todos los demonios se apandillaron junto con Satanás para atacar a Jesús. En confederación despiadada, los hombres malos y los ángeles caídos se opusieron al príncipe de paz. Todas las palabras y los hechos de él revelaron divina compasión, y su diferencia del mundo provocó la más amarga hostilidad. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Así será, presente y futuro, ¿eh? Así será con todos los que deseen vivir píamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el Espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. En todas las épocas, Satanás persiguió al pueblo de Dios. Torturó a sus hijos y los entregó a muerte. Pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida con Cristo en Dios. Pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden amarrar el espíritu. En medio de la prueba y la persecución, la gloria, el carácter de Dios se revela a sus escogidos, en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos, son purificados en el horno de la aflicción, siguen a Cristo en medio de penosos conflictos, soportan la abnegación y experimentan amargos chascos, pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado y llegan a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas y dirán, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermanos, a lo mejor lo voy a decir de una manera diferente. Te voy a hablar a ti, al que está escuchando ahora. No nos preocupemos, o mejor dicho, siempre hablo en plural, pero quiero hablarte a ti. No te preocupes por el dolor. No te aflijas más de lo que ese dolor te da. Un amigo me dijo el sábado pasado una frase que me dejó pensando. Al principio dije, no, pero no es así. Y él me dijo, sí, Diógenes, es así. Analízalo de nuevo. Escucha bien la frase. Él me dijo, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor nadie te lo quita. Pero el regodearte en el dolor, el mantenerte en el dolor, el pensar solamente en el dolor que traen las pruebas y las aflicciones por tu estar haciendo la voluntad de Dios. Ese sufrir de una manera enfermiza, solamente pensando en el dolor, cuando hay tanto que hacer, es opcional. Pablo escribió el libro de Filipenses y muchos otros libros, Efesios y otros más, desde la cárcel. Y dice Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y eso le estaba diciendo una persona a la que iban a matar. Eso le estaba diciendo una persona que dijo en la misma carta, sé que me queda poco tiempo. Sé que la hora de mi muerte está presta. Pero le hablaba con gozo a la gente. El apóstol Juan en la isla de Patmos era ya un viejito al cual habían tratado de freír. Y él no estaba hablando de la fritura que querían hacer con él en la isla de Patmos, según acabamos de leer. Él estaba hablando con gozo del Jesús que cambió su vida. Posiblemente tenía la piel quemada. Posiblemente tenía las cicatrices de esa vida de fidelidad que desde su juventud. Porque muy posiblemente el apóstol Juan estaba en su adolescencia cuando Jesús, recordemos que era uno de los más jóvenes o el más joven. Hay algunos eruditos, de esa gente que se ponen a estudiar mucho y averiguar mucho, que dicen que muy posiblemente Juan cuando Jesús, eso es algo que se piensa, eso es algo que se cree, porque recordemos que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, y él buscó los 12 discípulos que necesitaba tener un maestro para ser maestro. Y generalmente buscaba personas jóvenes. Se entiende que Pedro era el mayor de todos ellos. Pero Juan era un mozalbete, un muchacho. Se piensa que él tenía cerca de unos 12 a 13, 14 años como mucho. Había vivido la mayoría de su vida al lado de Jesús. Primero, esos primeros 3 años, en persona. Y después, por fe. Y eso le estaba él compartiendo. Ya en sus últimos días. Óigame, de los 13, 14 a los 90, es mucho tiempo. Y eso le estaba compartiendo él a esa gente. No los problemas, el gozo, el cambio. Que hemos de pasar problemas, que estamos quizás ya pasando problemas. Amén. El dolor es inevitable, pero el sufrir, el estar solamente pensando en el problema, eso es opcional. Ahora, lo que no debe de ser opcional, lo que nosotros debería de ser inevitable, es presentar a Jesús y el cambio que Él hizo en nuestras vidas. Eso debería de ser inevitable en todos nosotros. Que a toda persona que nos encontremos pueda ver a nosotros, en nosotros a Jesús. Que antes de que abramos la boca para decirle Jesús te ama, la persona te diga, sí, yo lo vi en ti. Y eso es lo que yo le pido a Dios en mí, porque a mí lo que me ven en la cara es siempre un perro feroz, y eso me preocupa. Cuando la gente me dice, no, yo al principio cuando te conocí me diste miedo, me preocupa. Porque si no ven a Cristo y lo que están viendo un perro feroz, me preocupa. Por eso mi oración es, Señor, cámbiame. Si todavía están viendo ese animal, cámbiame. Porque yo quiero estar preparado para ti en todo sentido, en el presente y en el futuro. Y así sinceramente quisiera que fuera la experiencia de cada uno de nosotros. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, la experiencia de vida del apóstol Juan, que vivió toda su vida por fe viéndote a ti, es la experiencia que queremos tener, Señor, y que podamos compartirla con los demás. Que aun cuando nos destierren como desterraron al apóstol Juan a la isla de Patmos, a las personas que veamos allá, les podamos hablar con gozo. En medio de nuestras heridas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestro caminar lento quizás, porque ya con el peso de los años y las aflicciones sufridas, no podamos hacer otra cosa. Pero que en nuestros ojos haya el brillo del amor hacia ti, y el brillo del amor hacia los demás, y el gozo de la salvación. Señor, que esa sea nuestra experiencia y que en este día de preparación pensemos en eso. Y cuando estemos mañana presentes con nuestros hermanos en el templo, podamos compartir ese gozo con todos los que nos rodean. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.